Silvia Aramayo está entrando en nuestro radar. Es también probablemente porque la Aramayo se viene para la provincia de La Pampa y por eso la saludamos, le damos la bienvenida. Silvia, bienvenida a la siesta que no fue. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Pablo. Acá muy contenta de mañana pasado, porque voy todo el fin de ahí a disfrutar. Muy bien. Santa Rosa. Ahí te quería, para ese lado quería ir, pero primero, lo primero, Silvia, ¿qué va a estar pasando mañana cuando esté disponible ir al auditorio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad? Digo porque es una invitación extraña, está invitándose a la compartición de la música, como decimos acá, y está convocándose a personas a las que se dedican a la música o a las que le gustaría. Esto es a partir de las 15 horas en el día de mañana. Esto nos molesta muchísimo, Silvia, porque la compartición de la siesta arranca a las 3 de la tarde. Pero ¿por qué este convite? ¿De qué viene este convite de Silvia Aramayo en la Secretaría de Cultura? Bueno, primero para arruinarles el programa y que no los escuchen en primer lugar. No, bueno, eso parece que yo no lo programé, pero me acabo de enterar. Pero bueno, el tema del taller es, yo lo convoco así como abiertamente porque me parece que es un espacio lindo para compartir, conversar. Yo llevo algunos juegos vocales, pero también tengo ganas de interactuar con los que tengan ganas de venir a participar y a estar ahí un rato preguntando, contestando, porque de eso se trata el compartir música. Así que sí, me parece que está re bueno pensarlo desde ese lugar, no solamente músicas y músicos que ya toquen o que ya canten, sino personas que tengan ganas de acercarse hacer un poco de música un rato y por ahí conocer, si es que no conocen por ahí nada de lo que es cantar a nivel superficial, ¿no? Porque obviamente es un rato, pero hablar un poco de lo que sucede con la técnica vocal y demás, ¿no? Muy bien. Para quienes no saben y nos estén escuchando, Silvia es una cultora de distintos géneros, que no sé si terminaron todos en la misma olla, Silvia, o no, pero son como los motores impulsores que tiene tu propuesta en esta época. Digo el folclore rioplatense, digo el rock, pero también algo de jazz y de pop. Y en esto de buscar data acerca de quién es Silvia Aramayo, uno se encuentra, claro, con los laureles, las premiaciones, los discos y los EP, pero también hay una parte donde siempre encontramos el reconocimiento de Silvia a quienes han sido sus maestras o maestros. Silvia, en el contexto de un taller, ¿qué calidad le podemos decir a la audiencia que va a encontrar a la hora de pensarse cantando o instrumentando algo? Digo, a propósito de si es mejor estar en un taller o es mejor la formalidad académica para la hora de estudiar música. Seguramente también depende de cuán en serio se lo tome cada uno. Claro, sí, eso sí, también, pero también, bueno, una cosa es, por ejemplo, hacer un taller como un evento, digamos, que abre las posibilidades y mi intención también es que eso sirva como incentivo para que después se queden con ganas de seguir cantando o de entrar en el mundo de la música cantando o de seguir profundizando, ¿no? Entonces, me parece que los lugares académicos a veces están buenos, a veces no tanto. Yo no tengo varias experiencias en eso, pero digo, es bastante personal y me parece que lo que está bueno es como percatarse de si el lugar o las personas con las que estoy estudiando me incentivan y me abren el camino y no me lo cierran. O sea, independientemente de que sea algo, un estudio particular o dentro de una institución. Muy bien, o sea que hay que fijarse mucho en la calidad de quienes nos van a incentivar, o si lo van a lograr, digo, a propósito de esta proposición que muchas veces nos atraviesa. Yo me pondría a cantar, yo tocaría tal cosa, hoy, o la otra que dice, ay, yo siempre soñé con hacer, no sé, coros o tocar la batería. En esta oportunidad, Silvia, va a ser para conversar, va a ser para cantar, para hablar de la técnica vocal, y va a ser como una preparación para un fin de semana que dijiste que venís a pasar a La Pampa. ¿Qué es lo que te trae y con qué venís? Porque hay un bagaje de que venís del ran-ran de lo que va haciendo este año, Silvia. Sí, bueno, vengo de un montón de cosas, pero específicamente el domingo voy a plegarme ahí al tren de Juani, con sus canciones, que bueno, algunas tuve el honor de participar, de grabar para él, para su música, y bueno, en este momento me voy a meter a tocar con él y a cantar, voy a hacer las dos cosas, y después voy a tocar algunas canciones sola, con el piano, y bueno, va a ser un show así, como un poco de todo, eso en particular el domingo, ¿no? Muy bien. El domingo, acá nomás a la vuelta, decimos, porque ya nos imaginamos que ya estamos circulándolo al fin de semana, y te queda una jornada sándwich, no sé si es para descansar o juntarse con amigues, o tenés algo también ahí, una propuesta para el sábado, Silvia. No, el sábado voy a ensayar con Juan y necesitamos ahí estar presencialmente con los temas. Y también voy a ver amigues porque tengo varios conocidos y varias conocidas allá, así que bueno, espero cruzármelos y compartir un rato ahí antes de la previa del domingo. Muy bien, muy bien. Así que también va a ser un poquito de todo, calculo. Muy también bien. Habría que preguntárselo a Juan y a ver qué tiene planeado para mí. Ah, mirá. Bueno, hay algo ahí en ciernes que depende, está en las manos de Juani. Che, ¿y cómo viste, cómo aparece Juani de Pean y La Pampa en tu radar? Digo porque, Silvia, no sabemos de qué lado agarrar la sartén de lo que es tu carrera, de lo que es tu recorrido. Digo porque no solo con La Nave, con Duratierra. Aquí y allá hay Silvia Aramayo por todos lados. Sí, bueno, yo tengo una formación así bastante, porque me gusta investigar y he tocado y toco muchos estilos, entonces me gusta eso porque me acerca a un montón de gente. En el caso de Juani, nos conocimos hace un montón cuando él estaba por acá cantando, se cruzó varias veces con mi compañero, con Álvaro Torres, tocando y cantando, y después, un tiempo después, me llamó para grabar en el disco de Catalina, entonces ahí ya hicimos más contacto musical directo, y bueno, y esta última vez que me propuso con su disco solista, que fue hermoso porque también fue una propuesta bastante dirigida, pero también con mucha confianza y abierta a que yo pueda imaginarme cosas que por ahí él no me había sugerido, y bueno, por suerte le gustaron. Así que bueno, ahí está medio chocada esa parte de la gola de Silvia, pero esperamos que acá al domingo se vaya recuperando y que mañana estés un poco mejor. Silvia, la verdad, hay una humedad acá tremenda. Ay, claro, tremenda. ¿Estás en Buenos Aires? Sí, sí. ¿Vos estuvo lloviendo y originaria de La Plata? Llama la atención, sí. Claro, que te haga algo la humedad, pero hoy está lloviendo en Buenos Aires, entendemos. Silvia, la verdad es que, ya te digo, yo no sé por dónde atacar porque te tengo con tantos músicos y con tantas músicas, pero además te has aferrado a nuestro rock nacional, que es una especie de piedra mágica para nosotros. Sí. Y te tenemos, yo te tengo haciendo una versión de algo de Charly García en un compilado que armó Lito Vitale, ¿puede ser? No, Lito Nevia. Lito Nevia me llamó hace varios años, que hizo un compilado de muchos discos, del rock nacional, y bueno, él fue como repartiendo en distintos cantantes y distintas y distintos cantantes, y bueno, me llamó para hacer un tema de Charlie que yo elegí entre los que quedaban, elegí Hablando Tu Corazón, que hizo una versión bastante diferente a la original, y bueno, eso fue hace un montón, pero bueno, está ahí girando siempre me hablan de esa versión. No, che, está bueno. Lo que pasa es que claro, lo de Charlie es cómo le ponemos, qué nombre le ponemos a lo de Charlie, y además te iba a preguntar, ¿te animás a hacer una descripción de tu producción? Después de tu producto, después de este tiempo que tenés rodando, de los discos, de las participaciones. Sí, en realidad yo creo que lo más difícil es poner una etiqueta, ¿no es cierto?, a la música que uno hace. Por lo menos yo no me paro en un solo lugar, porque me siento cómoda tanto haciendo folclore como haciendo candombe, me siento cómoda tocando ritmos latinos, pero sobre todo porque estudié y toqué mucho eso, ¿viste? Entonces es un poco lo que se impregna de muchos años de eso, de tocar salsa, música brasilera, jazz, pop, funky, qué sé yo, no sé. La verdad que me gusta que todo eso conviva en mí desde siempre, y bueno, cuando me siento a componer, qué sé yo, sale lo que baja ese día, digamos, ¿no? No me lo propongo como una meta. Yo hago canciones, tal, y bien, dentro de eso se arriman los estilos que salen, digamos, que me salen en ese momento. Así que de repente cuando me preguntan eso, yo termino diciendo esto, ¿no? Como yo hago música a través de las canciones porque también me gusta decir, me gusta escribir, me gusta mucho escribir, y también trato de profundizar por ese lado, hago talleres cuando puedo, me gusta investigar y tratar de limpiar un poco el lenguaje y tratar de musicalizarlo, entonces termina un poco en eso, no es un estilo solo, pero sí son canciones que están como teñidas un poco de todo lo que soy. Claro. Claro, y bueno, y nada, me queda preguntarte, o sea, insistir con lo del, a qué nombre le pondrías, a cómo suena la nave, o por qué te convidan con Duratierra, y con esta participación que estuviste teniendo el mes pasado, ya, ahora esto, hace unos pocos días, anduviste con esa grosa banda. Sí, bueno, ¿Por qué te invitaron, además? Bueno, porque en verdad yo le hice el cambio, le hice unos reemplazos al pianista anterior, a Mati Zapata, que se fue de la banda, y entonces ellos decidieron rearmar la banda de otra manera, y bueno, me llamaron porque ya me conocían, porque ya sabían por dónde va un poco mi forma de hacer música. Entonces me convocaron ya esta vez no para reemplazar a nadie, sino para ser parte de la banda. La banda se agrandó y entraron dos músicas más que tocan percusión y guitarra y cantan, Valen Boneto y Martín Beckerman. Y bueno, la verdad que eso está hermoso, o sea, yo lo estoy re disfrutando, no solo a nivel musical, sino a nivel humano. Es un grupo hermoso. Me siento muy cómoda y hay mucho para hacer, siento que hay muchísimo para hacer también. ¿Viste? Cada vez más inclusiva nos parece, además, Duratierra, Silvia. Sí, obvio. Y después, siempre yo estoy abierta a que surjan escenas nuevas, por supuesto. Hace un par de meses, en septiembre, no, estoy diciendo mal, hace unos meses, ya no me acuerdo qué fecha, mira, me viene pasando tanto el año por encima. Me llamó Eruca Sativa para participar de un show que se va a presentar ahora, que fue un show que hicimos en el CCK, donde yo toqué en todos los temas de Seremos Primavera, que es el último disco que ellos sacaron, y se va a subir ahora el 21 de septiembre. Así que un poco de todo. Yo siempre estoy, tengo la suerte, digo, no sé, de repente que me esté tocando estas cosas de cruzarme con gente hermosa, súper generosa también, ¿no? Entonces disfruto de esas situaciones, aunque sean otras músicas que se propongan, ¿viste? Muy bien. Fue un re placerazo tocar con Eruca, ojalá se repita, la verdad fue increíble el show, el trato, todo lo que pasó. Y ahora mi nueva banda es una nueva banda que armé para las nuevas canciones, que es un cuarteto. Estamos ahí con Seba Pérez, que canta y toca la guitarra, y Juan Telechea en bajo y Nico Echeverría en batería. Y ahí vamos a empezar a tocar, la primera fecha la tenemos ahora en septiembre, acá en Buenos Aires. Y bueno, y estamos ahí pensando en ver qué otras posibilidades hay también para ir a tocar en otros lugares. Vamos viendo cómo se va a dar todo. Este fue un año, por lo menos en lo personal, muy agitado después de la pandemia. Así que bueno, trabajando un montón, por suerte. Bueno, vamos a tratar de que mañana santarroseñas y santarroseños que andan tarareando por ahí o con ganas de tirarse a la pileta de la música, que aprovechen esta oportunidad tallerística, si se quiere, con Silvia Aramayo, que viene a pasarse el fin de en La Pampa, se va a ir bien cargada de energía, seguro que la vas a saber aprovechar. Silvia, muchas gracias, te queremos seguir contando a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, los espero y las espero a todos los que tengan ganas de hacer música. Nos vemos mañana viernes. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Juan Pablo. Hasta